Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica Flor Aguilera Navarrete. Ella es directora de la colección Lecturas Valenciana, Coleval, y es justamente el tema que abordaremos hoy en esta entrevista. Flor, muchísimas gracias por acompañarnos para platicarnos acerca de este gran proyecto que ya está a disposición no solamente de la comunidad universitaria, sino del público en general. Inicialmente, además de darte la bienvenida, me gustaría que nos platicaras ¿qué es esta colección Lecturas Valenciana, Coleval? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de la Universidad, de Radio Universidad de Guanajuato. Me llena de inmensa alegría presentarles la colección Lecturas Valenciana. Es un proyecto editorial que surge en el aula con la intención de involucrar a los estudiantes de la Licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato en el proceso de rescate de obras literarias mexicanas que han quedado por múltiples razones en el olvido y presentarlas a nuestros públicos lectores en forma de edición anotada. Nuestros públicos lectores están pensados en que están en proceso de formación y bueno, la finalidad pues es guiarlos apropiadamente en la lectura. Si quisieras platicarnos qué es una edición anotada. Sí, con mucho gusto. Una edición anotada, también conocida como edición comentada, es un tipo de edición de alta complejidad, no porque sea complicado de leerla, de hecho se aspira más bien a la sencillez, sino que es compleja porque su proceso de producción requiere una ardua labor de investigación. Los estudiantes, editores y editoras indagan primeramente en los archivos hemerográficos o bien localizan primeras ediciones en repositorios institucionales para seleccionar algún texto o alguna edición de calidad, es decir, ediciones que mantengan una fidelidad importante con la obra original y con su autor. Posteriormente, transcriben el texto literario, lo cotejan, lo analizan en todos sus aspectos para definir los criterios y la metodología, y ya a partir de ello inician una investigación para ofrecer a los lectores a modo de pies de página una serie de notas que les sirvan de apoyo o de guía para aclarar ciertos pasajes complicados del texto o bien para definir algunas palabras que en la actualidad ya se encuentran en desuso. En este sentido, se le denomina edición anotada porque el editor o la editora despeja posibles dudas del texto. Nuestra intención es crear notas a pie de página diferentes, no las típicas cargadas de erudición, a veces largas y engorrosas, sino que sean sencillas, fugaces y fructíferas, pues con ellas deseamos ganar lectores, ampliar verdaderamente los públicos, más allá incluso del cerco universitario, porque sabemos que de pronto este tipo de ediciones pues se quedan confinadas en el ámbito académico. Entonces, sí implica para los estudiantes editores ofrecer ediciones con estrategias discursivas y bueno, vamos reflexionando sobre ello durante todo el proceso de edición. Además de estas notas explicativas o informativas a pie de página, las ediciones anotadas también se caracterizan por ir acompañadas de una advertencia editorial donde se explican o se justifican los criterios que se tomaron en cuenta para la edición de la obra y también van acompañadas de un estudio introductorio que está encargado de esbozar todo el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto literario de un determinado autor y su obra. Pues todo ello con el propósito de ofrecer una lectura mucho más rica, ¿no? Y en este sentido la edición anotada, pues, busca crear un puente efectivo entre el autor del pasado con los lectores del presente. Además, me gustaría que nos platicaras qué autores son los que están trabajando y cuántas ediciones van. Sí, por ahora estamos recuperando solo autores y autoras mexicanos que ya su obra es de dominio público para evitarnos conflictos con derecho patrimonial. Algo interesante es que también la colección Lecturas Valencianas busca completar el canon literario mexicano al recuperar obra escrita por mujeres que han estado en la periferia, lejos de la escena protagónica del mundo literario, como Laura Méndez de Cuenca, Cristina Farfán, Mateana Murguía de Aveleira, Antonieta Rivas Mercado, Laureana Gray, Soledad Manero de Ferrer, María Enriqueta Camarillo, entre otras, todas grandes escritoras de finales del siglo XIX y principios del XX que se declararon abiertamente como feministas. Y ello porque mis estudiantes reconocen que el canon literario no estará completo si falta la representatividad de las mujeres. Sabemos que el mapa histórico de la literatura mexicana terminará de trazarse hasta que las mujeres escritoras sean de verdad reconocidas e integradas, ¿no?, a la historiografía literaria. Hasta ahora tenemos solamente 7 ediciones publicadas. Próximamente vendrán 8 ediciones que ya están por terminarse, ya se encuentran en su etapa final. Y estas 7 ediciones, que ya las pueden encontrar disponibles para su descarga gratuita en la página web de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, www.dcsh.gto.mx, en la pestaña de la editorial, dentro de las colecciones del Departamento de Letras Hispánicas. También pueden buscar la página de Facebook, la encuentran como Coleval Valenciana, donde encontrarán las ligas para descargar también las ediciones. Y pues por favor no olviden darle me gusta a la página para que puedan estar enterados de las actividades. Fíjate que a mí me ha tocado la oportunidad de leer un par de los textos que ya tienen ustedes ahí publicados. Bueno, son Neptuno Alegórico, La Balada de un Año Nuevo, Ensayos Feministas, Rimas Japonesas, La Mujer Mexicana, Poesía Selecta y Un Nuevo Aspecto de la Cuestión. Y particularmente he revisado Ensayos Feministas y Rimas Japonesas. Y lo que más me llama la atención es justamente esto que ya comentabas, que tiene mucho de rescate. En este caso, pues es un patrimonio histórico, es un patrimonio cultural y bueno, nos pertenece a todos y es un gran trabajo el que están haciendo los estudiantes con toda esta metodología que están utilizando y bueno, pues son producto también de mucha investigación. Quisiera que nos hablaras más al respecto de justamente lo que significa este rescate que están haciendo de estos textos. Sí, se trata de una línea de investigación, digamos, nueva para la licenciatura en Letras Españolas. Los estudiantes empiezan a entender un poco sobre la metodología especial de la filología literaria para rescatar obra literaria y para darle un tratamiento específico para ofrecerla a los lectores. Al mismo tiempo, pues los estudiantes pues van aprendiendo también todo el proceso editorial que conlleva la edición de una obra literaria, ¿no? Y también pues va respondiendo a los intereses de las generaciones. Vemos que cada generación tiene sus propios intereses literarios, sus propias maneras de abordar las obras literarias. Para mí fue muy particular que en una generación les interesara más, por ejemplo, el Siglo de Oro, en otra generación les interesara más los escritores decadentistas, ya más iniciado el siglo XX. Entonces, vamos dándonos cuenta cuáles son los intereses de los jóvenes editores de la Universidad de Guanajuato y de qué manera están haciendo propuestas de lectura para la sociedad. Y bueno, en este sentido, pues se trata de un proyecto editorial con gran valor literario, histórico y cultural. Sí es verdad, como señalas, porque recupera el patrimonio intelectual nacional y también porque es un espacio de formación académica con proyección didáctica, porque los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido durante toda la carrera, y también de proyección social de gran trascendencia, porque buscamos con esta colección formar un gusto literario y ampliar también los públicos lectores. Y bueno, de esta manera el Departamento de Letras Hispánicas también se compromete socialmente, ¿no? Es una manera de retribuir a la sociedad pues por todo lo que representa la formación gratuita, pública, que nos ofrece la Universidad de Guanajuato. Y bueno, yo como coordinadora editorial de la colección Lecturas Valencianas, pues me siento orgullosa de que mis estudiantes editores y editoras hayan logrado de manera profesional estas ediciones, ¿no? Y que se hayan comprometido tanto con este proceso, que es muy largo, son ediciones aparentemente sencillas, pero el proceso realmente dura un año y medio más o menos, desde que inicia hasta que pues ya sale el producto terminado. Pues fíjate que yo llegué a los ensayos feministas, por ejemplo, porque fue parte de un material de apoyo didáctico. En un taller que estoy tomando, justamente nos recomendaron esta lectura, lo cual nos habla de la pertinencia que tienen estas ediciones y pues también nos dice por qué estás tan orgullosa de este proyecto, que realmente quisiera que nos reiteraras la invitación para conocerlo, para visitar tanto la página en internet como sus redes sociales, porque pues sí vale muchísimo la pena. Siento que con todo esto que hacen en términos de la edición comentada, nos ubican en una especie de mapa temporal, ¿no? De la relevancia que tiene en estos momentos el rescate de estas obras y pues cómo podemos, digamos, ponerlas en este momento, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por el proyecto. Cuando me contactaron, se siente el entusiasmo del equipo de trabajo de esta colección Lecturas Valenciana. Entonces, no sé si quieras agregar algo más y reiterar la invitación para conocerlas. Sí, fíjate que sí es un proyecto que ha llamado la atención no solamente a nivel local, regional, incluso ya se ha empezado a reproducir el proyecto en otros estados con la intención también de rescatar obra literaria y de contribuir, ¿no?, al gran proyecto que es la aportación a seguir contribuyendo con fortalecer la historia de nuestra literatura nacional. Entonces es un proyecto que se ha convertido en un ejemplo, digamos, para que otros jóvenes estudiantes de otras universidades pues también las lleven a cabo. En este sentido, pues nos sentimos doblemente orgullosos de lo que hemos estado logrando y de la manera en que hemos estado llamando la atención con nuestro gran proyecto editorial. Y bueno, pues los invito a que descarguen las ediciones, que las lean, que las disfruten, que las compartan también y que si se puede, pues nos comenten. Nos encantaría hacer comunidad con todos ustedes a través de la literatura. Y para finalizar y para agradecerte, también me gustaría decir que hay una leyenda ahí que tienen las ediciones, que el material es para compartir, que se puede descargar, que se le puede dar el uso necesario siempre y cuando no tenga fines de lucro. Entonces eso también me parece muy interesante, ¿no? De las ediciones, porque generalmente en los libros, en los discos, todo este material, pues obviamente viene esta leyenda del permiso, ¿no? Por los derechos de autor, evidentemente. Pero como ya nos platicabas, estas obras ya son del dominio público y en ese sentido, pues es un material que hay que darle vida, hay que circularlo. Sí, así es. Otras editoriales, es cierto que independientemente de que sean ediciones ya de dominio público, pues suelen vender, ¿no?, los productos, porque de todas formas implica una fuerte inversión. En nuestro caso, las hemos pensado de manera gratuita, creyendo firmemente en el derecho que tienen la sociedad de conocer su patrimonio cultural, que finalmente pues nos define culturalmente como la sociedad mexicana, ¿no?, que somos. Entonces, en este sentido quedan abiertas con la finalidad de que las consulten y de que conozcan todo lo relevante de nuestra literatura mexicana, ¿no? Y pues muchísimas gracias. No me queda más que dejarles mis saludos y pues espero que nos escuchemos muy pronto. Flor Aguilera Navarrete, del Departamento de Letras Hispánicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus Guanajuato. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para radio, para compartirnos la información en torno a Coleval, Colección Lecturas Valencianas. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.